Buenas noches, estimados amigos, escucha de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida, como todas las semanas, a nuestro podcast futbolero. Hoy es 15 de abril del 2015 y en el otro lado de la línea también le doy la bienvenida a mi amigo partner Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Bien, bien, tú, Ángel, ¿cómo te ha ido? Creo que está muy contento hoy. Señor, estoy contento. Ya después diremos por qué. Hoy tenemos bastante de qué hablar, partner. Te propongo que nos circunscribamos en razón de tiempo a los partidos de nuestro respectivo equipo. Que hubo movimiento en la liga en el fin de semana. Hubo también partido de Champions ayer y hoy. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, tú ve hablando tú y yo te haré algún comentario si lo considero pertinente. Yo tengo al final un trabajo de investigación que es el de el equipo de Brasil de 1982, que tuve la oportunidad de verlo aquí en Venezuela y que me parecía que iba, bueno, le voy a recordar el equipo de Brasil del 82, que fue el Mundial, fue en España. Ok. Bueno, entonces vamos a ir un poquito, ¿cómo se llama? Cronológicamente. Vamos a hablar primero de los partidos de liga, específicamente lo que nos interesa a nosotros, que son los eternos rivales. En este fin de semana, pues, el Real Madrid se enfrentó al equipo del Eibar, con resultado de 3-0. ¿Tuviste este partido? Bueno, sí, vi, como dicen los gringos, los highlights o los momentos culminantes, ¿no? Pero de la alineación inicial debo destacar que Ancelotti se salió del libreto de repetir tantas veces el mismo esquema, y recuerdo que puso a jugar a Chicharito Hernández en vez de Benzema como una novedad bien importante, y creo que Chicharito, si mal no recuerdo, metió un gol. Exactamente, los goles fueron de Chicharito, de Cristiano Ronaldo y de Yessé, que también fue titular. O sea, los tres delanteros, en este caso, marcaron los 3 goles. Y Quiere no estoy decir seguro. que Bale y que Benzema, no solamente no jugaron, sino que no estaban ni siquiera en la convocatoria, no estaban en el banco. Obviamente estaba Pues pensando en el partido de Champions. Bale en ese momento estaba lesionado. Okay. O tenía unas Y molestias. lo otro importante es que Keylor Navas salió en sustitución de Iker Casillas. Y el resto del equipo, bueno, Sergio Ramos y Varane, Marcelo y Arbeloa, Asier y Yarramendi, que vio minutos, tenía tiempo que no era titular, Isco también vio minutos y Luka Modric, es decir, le dio descanso al alemán Kroos, ya le tocaba. Corrijo, Benzema estaba en la banca. Arbeloa y Yarramendi, Isco y Modric, y arriba entonces Javier Hernández, Cristiano Ronaldo y Yessé. No fue un partido complicado para el Real Madrid, pues el Eibar era un equipo modesto y bueno, se saldó con goleada de 3-0. Yo creo que aquí no hay mayor cosa que decir, para mí. No, hay mayor cosa, sino solamente, bueno, no, creo que es la que yo apunté, y si tú quieres apuntar otra más. No, no, ya. Y entonces, ya sabiendo este resultado, se jugaba después en el Sánchez Pizjuán el partido entre Sevilla y Barcelona. Aquí sí yo sí me quiero detener porque aquí hay varias cosas que hay que comentar. Bueno, la primera es que la alineación, pues era prácticamente el equipo de lujo, el equipo titular, con Bravo, Matié, Piqué, Jordi Alba y Dani Alves, Busquets, Iniesta y Rakitic y el tridente de arriba, el acostumbrado Suárez, Neymar y Lionel Messi. ¿Qué pasó en este partido? Este partido, obviamente que era muy importante, era uno de los rivales más duros que nos tocaba en esta última recta, pues que en la pelea por la liga. Por ahí también nos toca el Valencia este fin de semana. Y más adelante en la penúltima jornada, vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid. El partido en sí tuvo como dos vertientes, hubo casi que dos partidos en cada uno de los tiempos. El primer tiempo, el Barça salió pues a por el partido, con su juego tradicional y se encontró pues con una, ya en el minuto 31, estaba ganando por 2 a 0, lo cual es un resultado muy bueno hasta ese momento, sobre todo porque se estaba jugando de visitante. El juego se emparejó un poco más con el gol del argentino Ever Banega en el 38 y así se llegó al descanso. Hasta ese momento, digamos que todo pintaba bien. En el segundo tiempo, el equipo bajó un poquito el pie del acelerador, se buscó más la posesión y ahí es donde viene, si se quiere, la decisión fundamental que le ha caído media ciudad condal encima y los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, le han caído al técnico por un cambio que hizo donde sustituye en el minuto 74 a Neymar, que había hecho un muy buen partido, con un gol incluido. Sustituye a Neymar por Xavi. ¿Qué significa sustituir a Neymar por Xavi? Pues entonces tú pasas a jugar de 4-3-3, acostumbrado, pasas a jugar 4-4-2, con Busquets en la contención, con Iniesta ayudando un poquito a esa misma contención y más adelante el croata Rakitic y Xavi. Entonces, esto no salió bien, no salió bien porque en el momento, bueno, por un lado, Neymar estuvo ahí un poco molesto por el cambio, estuvo haciendo algunos gestos, etcétera, que también es algo que hay que criticar porque, bueno, si hay decisión del técnico, hay que aceptar las decisiones del técnico y punto. Pero entonces el equipo del Sevilla empata el partido en el 84 y ahí pues entonces se vino abajo pues la estrategia de Luis Enrique. Viendo esa circunstancia, trató de replicar con el cambio que ha debido ser en el minuto 74. Es decir, lo lógico hubiera sido continuar con el esquema y si tú querías darle descanso a Neymar, porque ya estabas pensando, eso es lo que yo entiendo. Él estaba pensando ya de entrada que ya tenía el partido decidido y que había que ir haciendo sustituciones con vista al partido de Champions. Yo te Entonces, voy a refutar esa teoría con el partido que vi hoy yo en la tarde. está bien, pero déjame terminar y después con gusto me refuto. El cambio entonces de Neymar por Xavi es un cambio, si se quiere, conservador, excesivamente conservador. Porque lo que se busca es retener más la pelota en el medio terreno, con Iniesta, Xavi, con esos cuatro mediocampistas. Y ya pues no, con un poquito, y sacrificar la profundidad que ofrecía y la velocidad que ofrecía Neymar por la tenencia de pelota. Como eso no dio resultado, entonces se desesperó y dio entrada a Pedro en el minuto 86, donde ya lo que quedaba, pues obviamente, 4 minutos y lo que diera el árbitro de reposición, sustituyó a Pedro o sea, sustituyó a Iniesta por Pedro. El cambio lógico hubiera sido cambiar, si iba a cambiar a Neymar, porque le quería dar descanso, está bien, cámbialo, pero y pon a Pedro desde el 74 y continúa con el mismo esquema y otro futbolista. No cambies el esquema. Y después cuando ves que no te resultó, entonces te desesperas y ahora sí vas a meter un delantero. Yo creo que ahí se equivocó. Él explicó por qué lo hizo. Él dijo que él quería más tenencia de pelota en medio terreno y tal. No le resultó. El resultado, si bien no es malo, no es totalmente malo porque sacamos un punto de Sevilla y ya dejamos atrás entonces uno de los tres principales rivales que nos tocaba en esta última recta. Esto combinado con el resultado que ya comentamos, el Real Madrid, resulta que ahora en vez de 4 puntos de ventaja en primer lugar, tenemos 2. Eso es lo que yo quería comentar de este partido. Las decisiones de los técnicos, pues obviamente repercuten y mucho en lo que es el desempeño del equipo y en su carrera por un título. Entonces, si al final por decirte algo, de la liga, el Real Madrid queda campeón por un punto, ahí todo el mundo va a voltear sus ojos hasta este partido, que es el más reciente. Se van a olvidar de Anoeta, se van a olvidar de todos los malos resultados anteriores y le van a caer nuevamente encima y decir, bueno, ¿por qué tú hiciste lo que hiciste cuando estabas ganando en ese momento, minuto, ¿qué? 74, estabas ganando 2-1? Entonces, ese es mi comentario de este partido. Entonces, ahora refuto. Bueno, te agarras con el partido de hoy, que hizo un cambio también, pero hizo un cambio de Xavi por otro jugador, por Iniesta, así es que tú estás sugiriendo, ¿no? Okay, pero entonces ese es un cambio posicional, ese cambio sí está bien, porque de paso Iniesta salió lesionado, salió en camilla, okay. Esperemos que no sea grave, parece que no es grave, okay, parece que no es grave. Ese cambio sí tiene lógica, porque tú estás cambiando jugadores de características, de perfiles parecidos. Pero tú cuando tú cambias a Neymar, que es un extremo, que entra más que nada por la izquierda, que tiene muchísima velocidad, que tiene gol y todo esto, que de hecho te había marcado un gol, lo sustituye por Xavi, tú estás mandando un mensaje clarísimo. Entonces, ese tipo de cuestión, después de Anoeta, que se había logrado una armonía en el vestuario, todo esto, parece que después de este partido con el Sevilla, están volviendo a, según he escuchado, y he leído por ahí. Hay nuevamente problemas con el técnico Luis Enrique, y hay una noticia que yo la quiero amarrar con esto. Yo no sé si tú la viste, pero salió justo el día de hoy. Era que el señor Jürgen Klopp le ha pedido al equipo Borussia Dortmund que se desvincule, que le permita desvincularse de su contrato. Él tiene contrato hasta el 2017 o 2018. Y los medios alemanes están diciendo de que es que algunas personas no de la directiva actual, pero sí que son candidatos a presidir el Barça, se han comunicado con Jürgen Klopp y le han dicho que si él aceptaría ser técnico del Barça. Vamos a ver qué es lo que pasa. Luis Enrique todavía está, digamos, con posibilidad de ganar títulos. De hecho, el equipo está vivo en las tres competiciones. Pero tiene que realmente, yo pienso que tiene que reflexionar mucho y tiene que meditar un poquito sus posiciones. Él es un poquito terco, y siempre defiende a capa y espada sus decisiones, y que siempre tiene el interés del club por delante. Pero realmente en esta oportunidad no le sonó la flauta en este partido del Sevilla. Entonces, si tú quieres hablar del partido de hoy, pues entonces yo te invito que primero, porque para seguir el orden cronológico, vamos a hablar del partido de Champions, que fue para mí muy emocionante, que fue el partido del Calderón. Normalmente un partido 0-0, uno tiende a pensar que es aburrido, de que no, pero en este caso, pues todo lo contrario. A mí me pareció un partido muy entretenido, con muchas acciones de gol, con un Real Madrid que salió sin ningún tipo de, digamos, de temor al campo del Atlético, con la idea, pues, de llevarse el partido en el primer tiempo, y casi lo logra, pero ahí salió un gigante, una persona que se agigantó en ese momento, que es el arquero Black. Te dejo la palabra. Bueno, yo vi el primer tiempo con mucha tensión porque hubo hasta 6 tajadas de Oblak. Y bueno, de verdad que sí, el Real Madrid salió, como lo dicen los mismos españoles, a por todas y quería ganar el partido de temprano. Pero después el partido se complicó, la segunda parte que sería. Te la dejo, el segundo tiempo te lo dejo a ti, pues. Bueno, antes de hablar del segundo tiempo, en el primer tiempo, hubo una jugada, bueno, hubo varios disparos. Recuerdo en este momento dos de Gareth Bale, que hubo paradas del arquero Black, Recuerdo sobre todo una que la han repetido mucho, de James Rodríguez, que yo no sé cómo no entró ese balón, porque es un disparo de que llaman a tres dedos, ¿sabes? Con la zurda y la metió por donde no cabía, porque es que había como tres o cuatro defensas y la metió por un pequeño espacio que había entre los cuatro defensas y el balón picó, iba para adentro y bueno, y Oblak con unos reflejos espectaculares, sacó ese balón. Pero ese balón yo, bueno, increíble como no entró. Ese, si no mal recuerdo, también fue en el primer tiempo. En el segundo, pues me imagino que el Cholo pues hizo de la suya en el vestuario. Como todos sabemos, es un gran motivador. Y digamos que el equipo fue a por lo suyo, hacer respetar su casa, pues se sacudió un poco ese yugo del Madrid. Y a mí me parece que a pesar de que Ancelotti había dado descanso a varios titulares, como dijimos hace un rato, en el partido de Liga contra el Eibar, le dio descanso a Kroos, le dio descanso a James, le dio descanso a Benzema. Yo creo que eso, con todo y eso, el Madrid, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo pienso que en el segundo tiempo se cansó un poco, acusó el gran esfuerzo realizado en el primer tiempo, y ahí fue donde se adiantó el Atlético de Madrid, y estuvieron a punto varias veces, pues, de anotar, y recuerdo también Iker Casillas hizo una parada importante ahí. Bueno, como un comentario general del Real Madrid, yo creo que el Real Madrid, por eso que hemos hablado aquí en varias ocasiones, es que tienen siempre los mismos jugadores. El Real Madrid, oye, yo creo que le está faltando el fuelle en muchos partidos importantes. Me parece a mí. Si el Real Madrid, si empieza así como por poner el ejemplo, el último partido contra el Atlético de Madrid a todo vapor. El Real Madrid no aguanta más de 60, 60, 65 minutos a todo vapor. Porque no hay rotación de jugadores, porque no hay banca, porque no hay profundidad en la banca. Y aparte yo creo que tampoco el Ancelotti cree mucho en el 4-3-3. Porque yo creo que Ancelotti cree en el 4-4-2. Ancelotti cree en él, y yo también creo que en el 4-4-2 o un 4-3-1-2, pero es que, por ejemplo, Gareth Bale no baja nunca, ni baja a Cristiano Ronaldo, ni baja a Benzema. Es que, por ejemplo, debería estar Gareth Bale más viniendo atrás, y aparte de Gareth Bale ha demostrado que tiene cualidades de atleta para aguantar todo ese trote, ¿no? Bueno, pero yo en este partido, ahí sí, ahí te voy a, esta vez me toca a mí refutarte a ti. En este partido yo vi a Gareth Bale sudando bastante la camiseta, ¿viste? Yo lo vi partiendo desde la línea de defensa en más de una oportunidad. Yo creo que Ancelotti estaría convencido de un 4-4-2 o de un 4-1-2. Los dos de arriba serían Benzema y Cristiano. Y depende, y como tampoco ha tenido mucha profundidad en la banca, o él no cree mucho en la banca que tiene, sino que ha tenido que echar mano de la banca ahorita porque el estado físico, por tener el mismo equipo y no hay conexión entre la parte media y defensa y con la delantera, es que el Kroos ya está fundido, creo yo. El Kroos no puede más. En cambio, después del partido que tú estás comentando, que te dice que Gareth Bale venía desde atrás, parece que hay una oferta del Manchester United que le iba a pagar por Gareth Bale y le ha dado un jugador que dice que es de Gea. Y entonces, después de este partido, parece que el Real Madrid dijo definitivamente a la propuesta del Manchester United, dijo que no. Yo quería comentar un par de jugadas, ¿no? Y ambas involucran al delantero Mandzukic. En una de ellas, sale una imagen bastante grotesca, pues, con sangrando profusamente de Ah, la sí, nariz, un arco esa yo la vi, superciliar, esa yo la vi. por un codazo, creo que es de Sergio Ramos. Sí. Bueno, eso es el día a día, pues, de los delanteros centros, pues está peleando en todos los terrenos con los defensas centrales, y bueno, y ahí cada quien estaba haciendo su trabajo. Pienso de que ahí no hubo mala intención. Los dos estaban saltando, los dos iban por el balón, y como estaba comentando digamos, la persona que estaba narrando en ese momento el partido, es muy difícil saltar sin mover el brazo, ¿no? O sea, sin separar el brazo del cuerpo. O sea, es como un movimiento natural. Tú buscas como impulsarte, y bueno, y los brazos de alguna manera los mueves. Entonces, en ese momento, se produjo el codazo. Realmente es cuestión de, el único que sabe eso es Sergio Ramos, pero yo pienso de que, así como le he visto en su trayectoria muchas jugadas sucias a Sergio Ramos, yo creo que en esta oportunidad fue una cosa fortuita. La que sí no es fortuita, partner, es el bárbaro y lo voy a decir con todas las letras, Daniel Carvajal. Lo de Carvajal, partner, yo no sé si tuviste la jugada. No, eso no lo vi, eso no lo vi. Algunos medios dicen de que primero muerde Carvajal en el brazo a Sí, sí. Rosic. Yo no lo vi muy claro, así que no puedo decir si lo mordió o no lo mordió. Pero lo que sí vi clarito es que le zumba un derechazo al estómago, qué barbaridad. O sea, eso es tarjeta roja que se salvó porque el árbitro no lo vio. Pero si el árbitro no lo vio, ahí tendría que haber un linier que su trabajo es estar pendiente. Entonces, todas las cámaras lo vieron. Por ahí parece que hay una acción, hay un recurso ahí que está pendiente porque tú te acuerdas del italiano Pierluigi Collina, que era un árbitro muy, en su momento, de mucha calidad, de mucha fama, de mucho prestigio, que inclusive dirigió la final del Mundial. Y fundía respeto a todo el mundo. Sí, entonces Pierluigi Collina estaba en el estadio. Pierluigi Collina él tiene un cargo en la UEFA que tiene que ver con los árbitros también y comisiones de este tipo de cosas. Entonces, yo me imagino que Pierluigi habrá visto la jugada, que habrá visto los videos una y otra vez. Bueno, ahí yo pienso que tiene que haber algún tipo de sanción, bien sea para el jugador o bien sea para el árbitro, pero bueno, es realmente increíble lo que sucedió, porque le mete un derechazo, repito, al estómago, que Mandzukic, que es un hombre grande y bastante fuerte, pues entonces, bueno, se cayó de una, ¿no? Entonces, y después, una jugada más adelante, también se buscó digamos, la revancha y fue a por Carvajal y le hizo una falta bastante fuerte. Entonces, pues se ve que Mandzukic es un hombre de sangre caliente. Entonces, a lo que yo iba es de que el partido estuvo a tirito de írsele de las manos al árbitro. Porque, bueno, la verdad que como juega, todos sabemos, como juega el Atlético de Madrid, estaba en su cancha, todo lo que se estaba jugando. Y la última opinión que te quería pedir es, bueno, al final de todo, de los 90 minutos, pues 0-0, pero este resultado, ¿qué te parece? ¿Es bueno para el Madrid? ¿No es bueno para el Madrid? ¿Es bueno para el Atlético? Yo no me confío mucho en el resultado de este partido, porque el Atlético de Madrid y su director técnico Simeone, yo le tengo mucho respeto. Y si pierde el Real Madrid, o si el Real Madrid no pasa a la siguiente fase de la Champions, yo creo que ahí van a botar a Ancelotti. Ok, te voy a decir mi opinión. Yo pienso Es de que el decir, 0 a 0. la respuesta es cualquier cosa puede pasar. Sí, pero ¿qué pasa? De que ahora hay un resultado que es mentiroso. Es decir, ¿cuál es el resultado mentiroso? Bueno, el Madrid fue al Calderón y se trajo un punto del Calderón. Ese es el resultado que yo llamo mentiroso. ¿Por qué lo llamo mentiroso? Porque el empate fue sin goles. Si el empate hubiera sido con goles, hubiera sido un excelente resultado para el Madrid, porque el gol como visitante, el gol de visitante vale por dos, pero ahora el empate fue sin goles. Entonces, Simeone había dicho en su rueda de prensa antes del partido que su primer objetivo era que no le marcaran goles. Ese objetivo lo logró. Entonces, ahora tienen que ir al Bernabéu con la obligación del Madrid de marcar, porque si al Atlético de Madrid se le ocurre marcar, ¿Qué pasa? Es que un empate con goles ahora sí clasifica al Atlético de Madrid. Es verdad que la vuelta es en casa, es verdad que eso es una ventaja para el Madrid, pero el resultado es mentiroso. Yo si fuera madridista, yo no estaría tan tranquilo de que me traje un punto del Calderón. Yo te lo acabo de decir, yo te lo acabo de decir. Yo no, el compañero nuestro nos dijo, le dijo, bueno, nos vemos en la siguiente etapa entre el Barcelona y el Messi y el Real Madrid, pero yo no me confío mucho en el juego del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, porque le puede ganar muy fácilmente como le ha ganado. Ok, el otro partido que hubo el día de ayer fue Juventus-Mónaco. El Mónaco, hay que recordar que está en esta fase después de haber eliminado a un equipo de solera como es el Arsenal. Y ahora se le atragantó a la Juventus, que apenas con un gol de penal, muy bien ejecutado por cierto, por parte del chileno Vidal. Apenas por un gol a cero pudo ganar la vieja señora en su casa. Esta eliminatoria yo pienso que está muy abierta todavía. El Mónaco es un equipo modesto y lo que tú quieras, pero haberse traído un 1 a 0 del estadio de la Juventus, yo creo que es un resultado bastante bueno. Tiene que ganar en su casa por lo menos 1 a 0 para forzarle la largue. Yo pienso de que lo puede lograr, pues si pudo eliminar al Arsenal, también puede eliminar a la Juventus, sobre todo de que no se trajeron, como repito, un marcador demasiado, demasiado cómodo. Entonces, caemos en los partidos de hoy. La noticia, yo pienso de que no es que el Barça haya ganado. Yo pienso que la noticia es que el Porto ganó. Eso es realmente la sorpresa mayúscula de estos cuatro juegos de hoy, el día de ayer y de hoy. El Porto ganó en su estadio Dragao, nada más y nada menos que por 3 a 1, y nada más y nada menos que al Bayern de Múnich, que es el favorito de mucha gente para ganar esta Champions, o por lo menos lo era hasta este partido. En este partido, yo no vi el partido, pero ahorita están pasando la repetición. He visto los goles y realmente la defensa del Bayern, partner, se vino abajo. Tres fallas clamorosas, una de Xavi Alonso, que por cierto dio pie a un penal que ejecuta, que le hace el arquero Neuer al portugués Quaresma, y yo no entiendo cómo el árbitro no le sacó tarjeta roja. Yo pienso de que no quiso echar a perder el espectáculo, porque eso apenas fue empezando el partido, el minuto 3, ese penal. Pero era el último hombre, se había quedado con el balón solo, el arquero le hace penal. Yo, por toda la regla, le hubiera sacado tarjeta roja, y bueno, y después que se la arreglen, que traigan otro arquero. Aquí puede haber entonces una sorpresa mayúscula, a menos que el Bayern de Múnich haga valer su estirpe y su solera y su estadio en el partido de vuelta, y tiene que ganar por lo menos por 2 a 0, debido a que, gracias a Dios, por lo menos para ellos metieron un gol, porque hubiera sido un resultado de 3 a 0, hubiera sido bastante lapidario. Entonces, bueno, no más comentarios de ese partido, pero bueno, cuidadito con este Oporto que se puede meter a semifinal. Yo solamente voy a hacer un comentario nostálgico, ¿no? En la final del 1974 en la Copa del Mundo, que enfrentó a Alemania contra Holanda, de tu querido amigo Cruyff y compañía, la Naranja Mecánica, con Rinus Michels. Yo solamente he visto una vez un árbitro que haya pitado penalti los primeros 5 minutos, que fue que Bertie Fox, que mandaron a marcar a Cruyff. Cruyff hizo una genialidad y la primera jugada del partido se metió y le metió un penalti, y vino un árbitro inglés, que me recuerdo que el apellido era Taylor, y le decretó un penalti en contra de Alemania, y eso siendo el país anfitrión, creo que el país anfitrión era Alemania. Sí, bueno, le como decimos aquí en Venezuela, le faltaron bolas a este árbitro. Pero bueno, vamos a hablar entonces del partido en el Parque de los Príncipes. París Saint-Germain 1, Barcelona 3. ¿Qué podemos decir de este partido? Podemos decir por un lado de que París Saint-Germain estaba tocado, estaba disminuido, le faltaban jugadores importantes, sobre todo le faltaba su referente en ataque que es Zlatan Ibrahimovic. No podía jugar, tampoco pudo jugar un jugador muy importante en la media cancha que es Verratti, que es uno de los mejores mediocampistas del fútbol europeo. El Y defensa del brasileño. estaba tocado David Luiz, que se supone que no llegaba tampoco al partido, y estaba en la banca. No, Milagrosamente estaba en la banca y de hecho le tocó en una circunstancia que no era la ideal, le tocó entrar porque se lesionó Thiago Silva en el minuto 21. Una vez que entró, pues David Luiz, que no estaba, se ve que no estaba al 100%, él es uno de los mejores defensores centrales del mundo, a pesar de lo que le pasó con Brasil en el Mundial. Digamos de que eso fue una circunstancia, pero también el equipo culé vino a por todas, ahí sí jugó pues como todos nos gusta ver el juego del Barcelona. Lamentablemente Iniesta se lesiona en el minuto 53, esperemos que no sea de consideración, pero tuvo que salir en camilla. No estaba Dani Alves, que no estaba disponible, y en su lugar entró Martín Montoya, sin mayores destellos, únicamente una jugada de él por la banda derecha, que le pasa el balón a Luis Suárez, que él sí estaba, bueno, con los focos bien encendidos. Entonces Suárez agarra el balón de Montoya, hace la diagonal, le mete un caño a David Luiz, le entran dos defensas más, se va de los dos y marca, ¿no? Realmente un verdadero golazo. Y el otro golazo también recibe un balón, se va por el centro, le hace otro caño más a David Luiz, que pienso que no va a dormir esta noche, y marca en la esquina superior del segundo palo, bueno, un auténtico golazo. Y el otro gol fue de Neymar. Entonces, el partido se puso en un momento dado, pues 3-0, y vino el autogol de Matié, que a ti te gustó mucho, lo hizo con mucho estilo, pues obviamente a mí me gusta que él marque en la portería contraria, en este caso marcó en la nuestra, eso fue en el minuto 82, y ese gol le da un poquitico de esperanza al PSG, que estaba totalmente contra las cuerdas, totalmente, realmente muy poco que mostró. La vez sí fue controlado una y otra vez por Jordi Alba, que se tiró un partidazo. Pastore lo intentó, pero Ter Stegen, en una de las pocas oportunidades que tiene de jugar, él solamente juega Copa del Rey Champions, rechazó su disparo. Cavani también lanzó un riflazo fuera del área. También Ter Stegen le dijo que no. Bueno, en resumen, un partido muy, muy favorable a nosotros, que bueno, que se cierra con un resultado de 1 a 3. Bueno, realmente esto, como digo yo, pues tendría que pasar un cataclismo, que llegara Zlatan y se inspirara y metiera tres goles allá para que el Paris Saint-Germain en el partido de vuelta pase. Yo pienso que esta eliminatoria está prácticamente sentenciada y el equipo culé, si hace los labores, pues va a pasar a semifinales, partner. Bueno, amén. Yo no tengo más nada que agregar a todo lo que tú acabas de explicar. Entonces, bueno, eso hace todo lo que tiene que ver con Liga y Champions. Repito, la campeonada del Porto es lo que debería estar titulando a la prensa mañana, más allá del resultado en el Parque de los Príncipes. Este Porto realmente tiene muchas aspiraciones en esta Champions. Partner, entonces te doy la palabra. Tú hiciste una investigación por ahí muy interesante. Mira, yo voy a hablar del equipo de Brasil que jugó en el Mundial del 82. Bueno, que era un equipo que yo creía que Brasil iba a ganar ese Mundial, pero para abreviar esto y para no ser aburrido Bueno, para empezar voy a decir que el director técnico de Brasil fue Tele Santana. Y ahora, en ese momento, de los 22 jugadores, 21 jugadores jugaban en equipos brasileños. Solamente un jugador que se llamaba Dirceu, que yo ni me recuerdo quién era, que era medio de jugar, estaba en el Atlético de Madrid. Y en ese equipo destacaban los siguientes jugadores que yo creo que debemos recordar. Con el número 5, Toninho Cerezo. Con el número 8, Sócrates. Con el número 10, Zico. El número 15, Falcao. Falcao, ah, tremendo jugador, a mí me encantaba Sí. Falcao. Pablo Roberto Falcao. Ah, no, Falcao jugaba en ese momento con la Roma, por cierto. Todo, pero aparte de Falcao jugaba en la Roma, el Dirceu este jugaba en el Atlético de Madrid, no había ningún otro jugador que jugaba en el exterior. Este mundial se jugó con 24 jugadores, dividieron los jugadores, los equipos en cuatro grupos de no, seis grupos de a cuatro. Y entonces en la segunda fase hubo cuatro grupos que se llamó el 1, 2, 3 y 4, estaban formados por tres equipos. En el grupo 1 estaba Polonia, Rusia, Bélgica. Que el que ganó el grupo fue Polonia. Que esa era la Polonia de Boniek, que después jugó en la Juventus y de Lato. No sé si recuerdo. El Calvito Lato, y Lazo. también está Deina, que era el capitán. Después del grupo Sí, 2. y tenía un arquero muy alto y muy de mucha calidad. Creo que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? No, no recuerdo ahorita el nombre. Era un gran. En la segunda fase, entonces pasaron Brasil, bueno, eran grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Brasil jugó en el grupo que formaba Italia, Brasil y Argentina. Brasil, el primer partido en la segunda fase contra Argentina, le ganó 3-1 a Argentina el 2 de julio. Ese partido es recordado por una falta que le hace Maradona. No recuerdo en este momento si fue a Toninho o a Falcao. El hecho es que le mete una plancha parecida a la que le metió el holandés este de Jong a Xabi Alonso en el Mundial. ¿Te acuerdas? En la final del Mundial. Una falta bastante parecida. Y a Maradona lo expulsan, que salió, bueno, llorando de ese partido. En ese momento todavía Maradona, no era el Maradona, digamos, que fue después en Sí, México, en el día del pero sí era una promesa al fútbol mundial y hasta ahí llegó, hasta ese partido llegó Maradona. bueno, y el 5 de julio jugó Italia contra Brasil. Y bueno, por lo menos yo, o muchos aficionados de Venezuela o del mundo, creía que Brasil con tal de empatar ese partido, ¿cómo se llama? Pasaba a la final. Pero resulta que, y Paulo Rossi había sido lo había llevado Enzo Gerson, que era el director técnico de Italia. Y ese, el 5 de julio, a Paolo Rossi, de contragolpe, o cuando venía el balón en el área, el tipo estaba ahí y metía el gol, se le ocurrió meter tres goles contra Brasil y Brasil perdió 3-2. Entonces, voy a terminar diciendo que en las semifinales jugaron el 8 de julio en Barcelona, jugó Polonia contra Italia, que Italia le ganó 2-0 a Polonia. El 8 de julio jugó en Sevilla, Alemania contra Francia, que empataron 3 en tiempo de prórroga y lo definieron en penaltis, que ganó Alemania con 5 penaltis acertados contra Francia, cuarto. Para un momentico ahí, que yo quiero hacer un comentario. Ese partido que acabas de mencionar, yo lo vi, y ese para mí ha sido el mejor partido que yo he visto en un mundial. ¿Qué partido tan bueno se lanzaron Alemania y Francia? Recuerdo en este momento un gol de un delantero que se llamaba Klaus Fischer. Klaus Fischer se tiró un gol de chilena, que bueno, todavía lo estoy recordando. Y bueno, y Francia, no sé, también en ese momento estaba dirigida por Platini, había grandes jugadores en ese equipo francés también. Pero la verdad es que creo que es el mejor partido que yo he visto, por lo menos el más emocionante en los mundiales, fue esa Sí, semifinal. Francia jugó muy bien y llegó en la semifinal. El tercer lugar lo jugaron el 10 de julio, pero le ganó Polonia a Francia 3 a 2. Francia ya no estaba interesado o estaba muy cansado por el partido que se sumaron contra Alemania 2 días antes o 3 días antes. Y la final fue en Italia, que yo me recuerdo muy bien, que fue en Santiago Bernabéu, que estaba con el rey Juan Carlos y estaba el presidente de Francia, que era un señor de mucha edad, que tenía más de 90 años, festejando cada gol, que le ganó 3 a 1, le ganó Italia a Alemania. La tabla de goles, los goleadores, te voy a decir los cinco primeros jugadores. Paolo Rossi fue el pichichi del torneo con 6 goles, 3 de los cuales lo cosechó en ese partido contra fatídico para Brasil. Para Brasil lo metió ahí, 3. Kanje Rummenigge de Alemania metió 5. Boniek de Polonia metió 4. 5 de Brasil metió 4. Alain Gires de Francia metió 3. Y Falcao de Brasil metió 3. Entonces, ese mundial se desarrolló entre el 13 de junio y el 11 de julio de 1982. Como decir, recordar es vivir de un mundial que uno, o bueno, o yo esperaba que Brasil ganara, pero fue un fracaso por un partido extraordinario de Paolo Rossi, o porque Brasil descuidaba la defensa, o muchas razones se pueden dar, pero bueno, eso ya escapa Yo creo que es el un poquito de todo. tiempo de este programa. Yo creo que es un poquito de todo. Brasil tenía una extraordinaria media cancha, la llamaban el cuadrado mágico. Hacían jugadas, bueno, de gran calidad, bueno, imposible de repetir, Ah, casi también imposible. está Junior. Yo no mencioné a Junior, que era un lateral derecho. Pero esa defensa realmente no nunca fue puesta a prueba hasta ese partido con Italia. Y entonces Italia muy inteligentemente se cerró atrás con ese catenacho de ellos, y lanzaron pelotazos para Paolo Rossi y el contragolpe, como dices tú. Si no mal recuerdo, estaba también Bruno Conti en ese equipo. Sí, Y está. Bruno Conti estaba mandado a hacer para el contragolpe, por una punta, por la otra punta, y por el centro iba Paolo Rossi. Entonces, ahí fue donde digamos, se notó. O se notaron las deficiencias de ese equipo brasileño, que era excelente en ataque, pero no tan bueno en defensa, y los equipos tienen que ser balanceados para poder ganar títulos. Bueno, y Y también te voy a entonces, decir que le ganaron. Ese equipo era muy bueno. Ahorita no me recuerdo cuál era la nómina de Italia, pero ese partido, ese equipo era muy bueno, el de italiano, porque le ganó en la final a Alemania, que estaba Kanje ese Rummenigge, equipo. y estaba Sí, ese. Paul Breitner, también estaba ahí. Estaba Pero el equipo un de italiano también portero era que se llamaba robusto. Schumacher. Y bueno, no sé si tú te recuerdas de algún otro miembro del equipo alemán. Bueno, me acuerdo obviamente de Klaus Fischer, que me dejó ahí ese gol ahí en la retina. Había un delantero que jugaba también, se alternaba con Fischer, que era un hombre que parecía un leñador, se llamaba Rubens. Era un hombre Sí. alto, muy unido, iba muy bien de cabeza. En cambio, Fischer era otro tipo de jugador, era más pequeño, era más atlético, y lo de él era las jugadas digamos, de habilidad. Pero en el equipo italiano no se quedaba atrás. El equipo italiano estaba basado en la Juventus de ese entonces, y yo me acuerdo, bueno, ahí había gente como Dinosoft, Chirea, ¿cómo se llama? Cabrini, esa gran cantidad de jugadores de la Juventus, estaban Yo me todavía. recuerdo que uno de los goles, si mal no estoy equivocado, De la final lo marcó Tardelli. Tardelli, que también era el mediocampista todoterreno de la Juventus. Ese era un equipo que sí tenía balance, porque tenía muy buena defensa, tenía un buen arquero y tenía jugadores como Conti, como Tardelli, cuando se iban al ataque era muy peligroso, y tenía obviamente a Paolo Rossi en su mejor momento. Entonces, ese es el tipo de equipo que gana campeonato, que son los que pueden mantener un balance entre el ataque y la defensa. Ok, partner, gracias por tu aporte, realmente excelente. Vamos a ver si me da chance para la semana que viene de traer un aporte que seguramente no será tan bueno, pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible. No, no lo quiero anunciar por todavía porque no lo tengo decidido. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río. Esto fue Los Eternos Rivales en su edición del 15 de abril de 2015. Les recuerdo, antes de despedirnos, que nuestra cuenta de Twitter, los invito a que nos sigan por ahí, es @rivalesfutbol. Nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en Spreaker y en iVoox. Gracias, Horacio, nuevamente por tu participación, y será hasta la semana que viene. Gracias a ti por la invitación. Y ojalá nos veamos en semifinales, aunque está un poquito difícil. Yo no cuento los pollos de ganarse.